Bueno, estamos nosotros a esta hora, como anunciábamos recién, dedicando este espacio para recordar a este compañero que decíamos fue trabajador de la salud, pero fue un hombre de lucha, de larga trayectoria en las dos cosas, hombre de lucha y hombre de la salud. Y para eso en el contacto lo tenemos ya con Leonardo Danovich, que compartió con él en estos dos campos, así que y la verdad decimos, nos enteramos por él, nos enteramos por el Vasco Irigoytía, el presidente de AFCASMU, de lo que había pasado con Gerardo Canosa, que es de quien estamos hablando. Buen día, Leonardo. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Bien, acá estamos en esto que vamos a decirle a los oyentes, fue una iniciativa de Leo, nos decía el otro día, precisamos unos minutos para recordarlo, para homenajearlo, y en él a todos los que se han parado como él, ¿no, Leo? Más que nada, Gerardo era, no sé, ¿cómo explicártelo? He conocido tanta gente, he tenido tantos referentes, tanta gente, pero toda esta gente pasa por situaciones hasta familiares horribles. Se destrozan matrimonios, porque es eso, sí. Sostener esa bandera que sostiene el 26, que sostiene la izquierda legítima, la que existe, implica eso. Lo que sufrió Gerardo solo Dios sabe, desde el punto de vista personal, y lo que sufrió después y lo que vino después. O sea, que Gerardo estaba con casi 70 años trabajando con una moto, repartiendo alimentos, esto que le llaman los express, esto no sé cómo le llaman. Sí, sí, sí. Y se lo llevaron puesto. Sí. Sí. O sea, Gerardo, él iba en moto y se lo llevaron puesto. Atropella el auto porque el auto entra al supermercado. Te imaginarás que, conociendo a Gerardo como manejaba una moto, que creo que nació con una, sentaba ahí, y Gerardo lo tocó ahí. Y se terminó la historia. Sí, sí, sí. Pero que falta la historia, a mí lo que más me duele de todo esto. Que después nos olvidamos los pitotos, de los fachas, de tu propio esposo, y de cuántos más que yo ya ni, que los conocí hace tantos años y eso, y no queremos cambiar, y no vamos a poder. En un mundo como el de hoy, donde una guerra dice, vamos a discutir sobre la paz, pero con armas. Seguro. Porque no es lo mismo discutir con la India que con Pakistán. La India ya está por un trazo que tiene religioso, es pacifista. El pakistaní no. Voy pakistaní, le tocaste la oreja, bueno, aguantatelo. Sí, sí. Putin, yo a los católicos, a los que crean en Dios, recen que Putin no salga, que no se harte, no se canse de todo el poder que tiene, que maneja, y que no lo ha usado. Los dos candidatos que vienen atrás de él, uno es un hombre y uno es una mujer. Usted no tiene idea lo que es. Bueno, Gerardo de repente desconocía esos pequeños detalles que hacen el gran problema. Pero Gerardo es impresionante. La música que le escuchaba, a veces a mí me atormentaba, porque ¿ah, sí? Yo soy más rockero que... Porque soy rockero, soy claro. De los 70. Claro. Soy así. Pero él no, ¿viste? Y siempre, y aparte, tenía razón lo que él decía. ¿Quién iba a quitar la razón? Pero a él, como a cientos, a decenas, que andan desparramados por toda la República y que no los acoge nadie los toma. No, somos empáticos, pero nosotros no nos pueden ver. Sí. Leo. Resulta, ahora el ministro de Trabajo, un vago que nunca la había trabajado, y se decía comunista todavía. Seguro. ¿Dónde está Fogata ahora? Yo le llegué al momento y llegué a soñar, me iba a enamorar de Fogata y me iba a casar con él, porque no lo sacaban ni con un gancho de adentro. Leo, vos con Gerardo, sí, ¿te conocías desde cuándo? Uf. Muchos años, ¿no? Yo qué sé. No sé. Más de... Sí, más de 30. mucho más de 30, ¿sí? Seguro. 40. Yo. Seguro. Por trabajar en la salud los dos. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Y Gerardo trabajó en la construcción. Hizo de todo. Sí. Y quiso cambiar el mundo. La compañera de él, Jena, que es venezolana, es socióloga, un ser humano fuera de lo común, era amiga íntima de Chávez. Era una de las manos derechas de Chávez en la Revolución Bolivariana. Y los despide los compañeros que se toman el trabajo de buscar y van a encontrar que Jena está ahí. Grandes historias. Y su sueño, ¿cuál era? Quedarse, como decía ya mi flaco, porque lo cuidó en los momentos más jodidos. Pasó por momentos re jodidos Gerardo, y que recogió el guante, y que lo encontró en un momento de la vida, fue Jena. Y lo cuidó, y lo cuidaba, lo amaba. Bueno, ahora me remito, entregó ya la casa, entregó todo, quizás nada se fue. Tengo el teléfono, yo la llamo, hablamos, me llama por tres o algo, pero no, ni loca. Sí. No soportaría. No soportaría. Leo, ¿sabés que está Héctor Vicente, que quiere también participar de este espacio? Perfecto, está bien. Otro, que todos lo conocemos de la radio, pero que también tiene un origen en la salud, pareciera que eso los vincula. Con Héctor nos conocemos del hospital. Ahí está. Cuando ocupamos, hacíamos la revolución en el hospital Villar de O, en el CASMU. Seguro. A ver si está ahí Vicente. Buen día, Héctor. Le quiero mandar un abrazo primero a Leonardo, que nos vimos. Lo mismo. Nos vimos en el cementerio y yo le decía a Leonardo que lloré cuando me enteré. Vos lloraste. Yo como estoy. Y yo anoté Ángeles acá algunas cositas para que no me falle la. Sí. Gerardo, que lo conozco a Gerardo, porque éramos medios vecinos cuando Gerardo vivía en la ciudad de la costa, allá cuando estuvo viviendo muchos años con Esther, conozco a sus hijos, a su hija. Exacto. Y con Gerardo nos encontrábamos a veces en el ómnibus cuando él vivía de su trabajo cansado y hablábamos de política, hablábamos del 26, puteábamos al Frente Amplio, en fin. Y yo anoté acá. No es culpa del Frente Amplio. Lo que decía Leonardo. Nuestra, de que, es de nosotros. De que Gerardo andaba siempre en moto. Me acuerdo cuando se había comprado una Citroën Meharí, de esas que son de fibra. Sí. Y que está cierto. Chiquitita. Bueno, y yo anoté acá, caracterizándolo a Gerardo, porque viste que ahora todo el mundo se pone o se hace decir por adjetivos que les quedan grandísimos, ¿viste? Uh-huh. Y yo anoté acá, recordando o la personalidad de Gerardo, honesto, trabajador, solidario y de izquierda. Uh-huh. Siempre fue así. Siempre fue así y creo que lo tenemos que recordar así, ¿verdad? Sí, sin duda que sí. Nosotros tenemos esto que nos pasó, que el viernes anterior a que él fuera atropellado y terminara como terminó, participó en una actividad que estaba haciendo la radio por primera vez, una feria, y él intervino en un momento, dijo, esa panera es mía, escribió, esa panera es mía, y ahí estaba la panera, ¿no?, esperándolo. Pero él intervino, ¿para qué lo digo? Intervino apoyando a la radio. Él no precisaba una panera. Participó porque quería ayudar a la radio, ¿no? Siempre cuando alguien tenía un conocido que lo llamaba y le decía, mirá, Gerardo, está fulano en tal sanatorio, podés dar una mano, en fin. Él se movía, hablaba con quien tenía que hablar para mejorarle las condiciones a esa persona. Sí, sí. Esa es otra característica que tenía Gerardo también. Sí, se metía en cada lío. Pero aparte no eran líos, es lo normal. Sí. Si no le ponen humanismo, no existe revolución sin humanismo. Creo que Ernesto Che Guevara fue la prueba más elocuente, no sé de qué forma. Ernesto Che Guevara curaba a los heridos, a los enemigos, y lo dejaba a un lado del camino para que los compañeros lo encontraran y lo llevaran al hospital. Entonces, si no entendemos Y hoy, bueno, ahora está Trump con... agarró el payaso este. ¿Qué payaso? Un peligro. El presidente, que no sé qué, el emperador, no sé qué, de Ucrania. Sí. Cuando se olvida que ellos son todos rusos. Todos, Estonia, Lituania, Estonia, todos. Miren los polacos, todos son... vienen del vientre de la vieja madre rusa. Estuvo una reunión que yo le explicaba a Gerardo, y Gerardo no se acordaba, que estaba la primera ministra alemana de Alemania, que es una dama, una señora con una mayúscula, que no me recuerdo el apellido de ella ahora, que ya no estaba la más veterana. Firmaron un acuerdo, y lo que Rusia les pidió: no quiero armamento ni tropas de la OTAN en las fronteras de Rusia. Nunca las quiso. Nunca las quiso. ¿Qué hicieron? Firmar un acuerdo, ah, precio divino, y tanto, y vamos, esto, cuando quiso acordar, Rusia poco menos tenía la OTAN en Moscú. Y si estos quieren guerra, van a tener guerra. Son como los judíos en Israel. Ando medio engripado, sí, también. Sí, como anda mucha gente. Quiero recordar, Ángeles, sí, y Leonardo. Sí, mataron la guerra. La guerra, la masacre esta. Todo el mundo va a estar en contra de Israel. Sí. Yo soy judío. Y me siento avergonzado de las cosas que hacen con el pueblo palestino. Precisamente yo me estoy acordando que la última vez que lo vi a Gerardo fue en la partida de una marcha en solidaridad con Palestina, que salía desde la explanada de la radio, y muchísima gente. Y ahí, bueno, estuvimos conversando de cuando él vivía en la ciudad de la costa, de sus condiciones de vida y eso, ¿viste? La última vez que lo vi. Maya, a toda una marcha para Palestina, a favor de Palestina. Sí. Y ahora, estos últimos tiempos no he ido, porque tengo dos pequeños regalos, tesoros, sí, que son pequeñas, y el poco tiempo que tengo se lo tengo que dedicar a ellas. Está bien. Ahora, yo digo, Gerardo era un trabajador de la salud, sí, vocacional, ¿no? Vocacional, sí, sí. Como vocacional todo lo que hizo. Pareciera que en el trabajador de la salud es necesaria esa vocación, y que te lleva, si te comprometes, te lleva al compromiso social, en serio. Por supuesto, pero mirá, te voy a, porque Gerardo Canosa, quiero que recuerden a todas estas compañeras y compañeros que uno los ve, que te escriben, te mandan mensajes, ¿cómo estás? Felicidades, qué lindas son las niñas. El Vasco. Sí. El Vasco llegó a ser denunciado por los propios trabajadores del Hospital Pasteur, porque resulta que el Vasco se dormía. Pero que, ¿cómo no dormir ser humano que laburan dos laburos? Anda de noche, día, de noche, gritando qué papeles, qué reunión, qué esto, porque mirá lo que es la Federación de Salud Pública. Sí. Y acá te está hablando uno de los muchachos que trajo esta lacra a la Federación de Salud Pública, con Alfredo Silva y el otro que no se han reacomodado, el otro, y otros. Beatriz Fagián era completamente distinta. Sí. Era manipulable. No manipulaba. Tuvo que morirse Beatriz para que vea lo que está metido dentro de la federación. Gustavo de León. Traumatología, se jubiló hace poco tiempo. Técnico de yeso. Se cansó. Y plenario, nadie participaba, éramos nosotros los iluminados nomás que participamos en las reuniones, y resolvíamos por la vida del otro. ¿Sabés qué? Quiero avisarle acá a los compañeros que están afuera que está llamando el Vasco, está pidiendo el Vasco que lo llamen. Yo le mando un abrazo a Leonardo y nos seguimos encontrando, Leonardo. Sí, estoy hablando con ustedes, está loco, ¿qué le pasa? ¿Eh? ¿Quiere que yo lo llame? No. Nosotros lo llamamos. Perfecto, un abrazo, Leonardo. Leo, ¿vos estás con un teléfono en tu casa, un teléfono de base? No, mi amor, no tengo el celular, mamá. Bueno, porque tenemos que, para llamar al Vasco tenemos que cortar esta llamada. Mi amor, ya para mí es un honor, por eso digo, no es Gerardo Canosa solo. Yo sé. A mí tampoco, saque, a mi costado. Son un montón mujeres y hombres que vos lo ves, que ya les conocés hasta la forma en que pintan las paredes. ¿Me entendés? Sí. Con ese mensaje, lo que hay la izquierda, lo que debe ser la izquierda, cómo se debe comportar. Esos son los héroes. Nosotros no, mi amor. Leo y Vicente, cortamos entonces con ustedes y llamamos por al favor. Vasco, ¿está? Y yo me pongo a escucharlo también. Ahí va. Un abrazo grande a los dos. Y lo mismo por ustedes, que pasan y bien. Y a la familia, por supuesto, a la familia, a los compañeros. Gracias. Los demás compañeros, amor. De Gerardo. Bueno, y seguimos en este recuerdo que estamos haciendo y homenaje a Gerardo Canosa, que decíamos, primera definición que a uno se le ocurre es trabajador de la salud. Nos parece muy importante que esté también Ariel Irigoytía, el Vasco Irigoytía, que es el presidente de AFCASMU, participando en esto. Lo vimos de principio a fin en todo este proceso que se ha vivido en estos días. Vasco, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Saludo a Vasco y a Vicente, perdón, y al Leo, que andan por ahí. Sí. O por lo menos ahí, que estuvieron, los estaba escuchando. Bien. Vos, a vos también te pregunto, ¿desde cuándo lo conocías? ¿Vos lo conociste como trabajador del CASMU? Sí, sí. Leo, creo que el Leo. Canosa creo que entró para allá por el 94, si mal no recuerdo. Yo entré en el CASMU en el 97. A los pocos meses pasé para el Sanatorio 2 y el Canosa estaba allí en el Sanatorio 2. Los dos éramos camilleros. Y ahí empezó nuestro relacionamiento, después militando obviamente siempre. Integramos el comité de base, nos reuníamos con las autoridades, nos reuníamos con el comité de base y a su vez con las autoridades. Y bueno, ahí creo que empezó, o creció, o nació, como querramos llamarle, esa amistad con Gerardo. Sí. Más allá de lo político, ¿no? Lo humano. Sí, sí. Era mi hermano, mi compañero, teníamos largas discusiones, teníamos diferencias por suerte, pero bueno, siempre buscábamos un camino ahí para llevar adelante lo que los compañeros planteaban y negociarlo con la empresa, ¿no? Con las autoridades en ese momento, para obtener resultados para los trabajadores. Claro. Después comentarte, me acuerdo de Canosa y de Leo también, cuando la huelga de hambre. Nosotros en aquel momento participamos, éramos parte de una lista de sindicato. Leo y Gerardo iniciaron la huelga de hambre y me acuerdo que dentro de esa agrupación que teníamos, el único que lo respaldó y me peleé con el resto de compañeros para apoyarlo. Estuvieron apoyándolo después, pero de otra forma. Pero yo estaba, me acuerdo, en aquel momento presente y acompañándolo. Después nos separamos los dos, parte de la vida, de la historia. Yo tuve un lugarcito para vivir ahí, una casa con una chapa que se llovía, y aquel andaba también ahí, en Veremos. Y claro. Le digo, vení que tengo una pieza más para acá, no teníamos puerta, no teníamos cortina en el baño, cortina en los dormitorios, se llovía, los dos con la moto, que vivíamos yendo para arriba y para abajo con la moto, y ahí creció más esa amistad y ese cariño que nos teníamos. Sí. Para mí, Gerardo es y será siempre no solo un compañero, un hermano de la vida. Así, la charla que yo tuve con los hijos ya la sabían, pero ahora cuando pasó eso, tuve más contacto con los hijos y ellos creo que lo tienen claro, que Gerardo para mí era más que un compañero, un hermano. Sí. En el cual teníamos discusiones, charlas, y hablábamos de la vida. Hablábamos de Llena, de sus ganas de que estaba ahí, si me voy o no me voy con ella para Venezuela. Estaba ya como jubilado, bueno, estaba ahí tratando de pelearla día a día, porque con la jubilación no te alcanzaba y tenía que salir a pelearla de delivery, porque era lo que podía, lo que pudo llegar a tener y hacer. Y y bueno, pero contarte también algo más de esta última historia. Sí. Porque el militante de AFCASMU de todas las horas, de toda la vida, en un momento seriamente con AFCASMU, no participó más. Cuando asumí como presidente de AFCASMU la primera oportunidad, me acuerdo que él se hizo presente en aquella asamblea, donde en las asambleas cuando se votan las autoridades, cuando entramos como autoridades, siempre se hace la votación de los socios honorarios. Y el socio honorario es presentar a un compañero que, por su trayectoria, militancia, la asamblea lo votó como socio honorario. Recién ese día yo presenté a Gerardo, primero le pregunté si quería, me dijo bajo como vos quieras, lo presenté y de ahí en más se votó como socio honorario. Y además empezó a participar, venía cuando teníamos movilizaciones o asambleas, siempre estaba acompañándonos, siempre estuvo acompañándome hasta las últimas horas. Entonces ese es para mí el recuerdo de ese compañero, de ese hermano, de ese militante social, más allá de qué tienda o partido político vota o por lo que fuera, para mí es más que eso. Es que yo te veía el otro día en el cementerio, ahora con lo que vos estabas contando, ¿no? Son más de 30 años de conocimiento, que no es cualquier conocimiento, es de compartir cosas, yo qué sé, de las entrañas son, ¿no? Pero yo te veía en el cementerio con los hijos de Gerardo, con la madre de los hijos de Gerardo, es como una familia, son como familiares. Sí. Así te miraban a vos. Y vos a ellos. Mis hijos eran el tío Gerardo y mis hijos a veces juegan al fútbol allá en Barrio Blanco. Y me decía, papá, decirle al tío Gerardo que venga a vernos al fútbol. Y allá le decía a Gerardo, y allá arrancamos luego en la moto, íbamos a unas canchas perdidas allá por Barrio Blanco, y el loco me acompañaba, ¿no? Y después salía, si podíamos hacer un asadito, unos chorizos, si no salía una torta frita, o si no salían simplemente unos mates y de compartir. Y si no me arreglaba la moto, porque yo de moto no sé mucho, sé manejarla nada más. Pero aquí le hacía todos los arreglos ahí. Así que, ya te digo, era más allá del político, era mi hermano de la vida. Sin duda, en el cual vos le contás, mirá que le contás, nos hemos contado nuestras historias, y siempre lo que había era un hombro y unas orejas para escuchar, no para recriminar, no para cuestionar, sino para contarnos. Porque a veces que tenés algo tan guardado que lo querés largar, y bueno, era esa persona él. Éramos esas personas que nos contábamos, y creo que era de las únicas personas en las cuales él tenía y yo tenía para decirnos las cosas sin pelo en la lengua, ¿no? Sí. Y cuando me tenía que decir algo, me lo decía, y para mí era... no importaba si fuera malo lo que me decía o bueno, pero era importante que él me lo dijera, ¿no? Ese diálogo que teníamos. Pero bueno, era parte de esas cosas que a mí me quedan, me van a quedar, trato de recordar y todos estos días he recordado distancias, momentos, charlas, cuando ya te digo, cuando vivíamos en esa casa ahí en Cabral, casi al fondo, que se llovía y el loco se cagaba la risa porque la pieza mía era la que más se llovía, y a él se goteaba algo y allá me ayudaba con dos tarritos para sacar el agua de la pieza. Qué la tira. Nosotros te agradecemos mucho que hayas participado en esto que hicimos ahora, que no sé cómo le vamos a llamar, pero te agradecemos mucho y nos parece que fue sincero. Todo lo que se escuchó acá por parte de ustedes fue muy sincero y muy profundo. Creo que es lo que le hubiera gustado. Te mando un abrazo grande desde acá. No, un abrazo a ustedes y muchas gracias. Saludos a los compañeros. Chao, chao.